tendencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. El programa de hoy lo vamos a dedicar a las lenguas asiáticas y más en concreto a las lenguas que están en peligro de extinción. Son lenguas, la mayoría de ellas de las que os vamos a hablar, muy amenazadas, lenguas que apenas hablan ya un grupo muy pequeño de gente, algunas de ellas las hablan incluso una o dos personas, es decir, son lenguas que van a desaparecer no tardando mucho. De hecho, desaparecen casi constantemente, casi a diario desaparecen lenguas en todo el mundo, ¿no? En el programa nos vamos a centrar en nuestro tema, es decir, en las lenguas de Asia, pero bueno, haremos una pequeña visión general sobre las lenguas en riesgo de extinción. Para ello vamos a recorrer prácticamente todo Asia. Vamos a empezar desde la parte siberiana de la Siberia rusa, la Siberia mongola, y vamos a ir bajando hasta la Indonesia, Melanesia y Papúa. Papúa es como el oasis, por así decir, de las lenguas, ¿no? Allí hay una inmensa cantidad de lenguas debido a la gran diversidad étnica del lugar. Así que bueno, conoceremos todo esto después de las noticias, como siempre. Vamos a conocer entonces ahora lo que ha ocurrido esta semana en Asia. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Organizaciones internacionales alzan la voz ante la matanza de rohingyas en Birmania. El Observatorio de Derechos Humanos Human Rights Watch ha publicado un informe en el que confirma que el ejército birmano ha provocado de forma intencionada incendios en pueblos de la etnia rohingya y también ha asesinado a personas de esta etnia, así como ha violado a un buen número de mujeres. Todo esto durante los últimos meses. Este organismo ha acusado a Myanmar de cometer crímenes contra los derechos humanos. Por su parte, también la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención de Genocidios ha llamado la atención internacional sobre lo que está ocurriendo en Myanmar, dejando claro que no solo el gobierno del país es responsable de todo esto, sino que también la comunidad internacional tiene su parte de responsabilidad al estar mirando para otro lado, ya que, bueno, además de esto, también han hecho un llamamiento a que se pronuncien los países en la comunidad internacional, y sin embargo nadie se ha sumado a las denuncias ni nadie ha movido un dedo en lo relación a los asesinatos y la persecución de los rohingyas. El gobierno birmano ha rechazado todas las acusaciones y acusa de todos los problemas a los propios rohingyas. Recordemos que los rohingyas son una etnia considerada apátrida en Myanmar y la persecución que llevan sufriendo durante años les ha llevado a escapar a otros países, si bien en ningún lugar son bien recibidos y en muchas ocasiones acaban en tierra de nadie. Se esperaba en su momento que con la llegada al poder de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi cambiara o se relajara esta persecución, pero lejos de ser así, en los últimos meses parece haberse incrementado, según han documentado las organizaciones citadas. Confirmada la destitución de la presidenta de Corea del Sur. La Corte Constitucional así lo ha anunciado el pasado viernes en un hecho que se ha convertido en algo sin precedentes en la historia reciente del país. Nunca jamás se había depuesto a un presidente elegido democráticamente. La presidenta Park Geun-hye había sido suspendida de sus funciones el pasado diciembre debido a las acusaciones de chantaje y malversación de fondos, entre otras, junto a su amiga Choi Soon-sil, la considerada gobierno en la sombra, y que también además es un escándalo que está salpicando e incluso a grandes empresas como por ejemplo Samsung, donde su heredero está acusado de aportar dinero a cambio de favores políticos. La decisión de la Corte ha sido unánime y se trata de una decisión definitiva e inapelable, lo que va a hacer que la presidenta sea juzgada por un tribunal civil. El país tendrá que llevar a cabo elecciones para elegir a su nuevo mandatario o mandataria antes del próximo día 9 de mayo, que es la fecha tope que establece la ley. Al conocerse la confirmación de la sentencia, los seguidores de la presidenta provocaron graves disturbios y altercados en Seúl, unos disturbios que han dejado 3 fallecidos en la capital. Como os digo, es una situación de convulsión inédita hasta el momento en Corea del Sur. Japón pide la vuelta a casa a vecinos de la zona de Fukushima. Coincidiendo con el 6º aniversario del desastre, el gobierno japonés ha hecho un llamamiento para que miles de desplazados regresen a sus hogares en zonas cercanas a la central nuclear. El gobierno considera que la zona ha sido limpiada y está lista para albergar de nuevo a las personas. En concreto, el mensaje va dirigido a las personas que se acogieron a la evacuación voluntaria, que son aquellas personas que vivían en zonas que no se vieron afectadas de forma directa, pero que debido a la cercanía tenían altas tasas de radiación. La propuesta, por llamarla de algún modo, afecta a unas 27.000 personas y para que regresen casi de forma obligatoria a su casa, el gobierno de Japón ha decidido que a partir del próximo mes va a dejar de pagar el subsidio a todos aquellos que estaban acogidos debido a su desplazamiento. Las organizaciones ambientales, entre las que se encuentra Greenpeace, entre otras, han levantado la voz ante lo que consideran una violación de los derechos humanos al obligar a todas estas personas a volver a sus lugares de origen, en donde la radiación sigue teniendo niveles muy altos. Según estas organizaciones, el gobierno japonés está minimizando continuamente los efectos de la exposición a la radiación y en el caso de que muchas de estas personas acaben perdiendo su subsidio y no decidan regresar, se van a convertir en desplazados internos, abandonados a su suerte en su propio país, en Japón. Halladas en China 6 ciudades enterradas en un mismo yacimiento. Las primeras noticias sobre la existencia de estas ciudades se publicaron en el año 2006, si bien las excavaciones no se iniciaron hasta el pasado año 2012. Los resultados de dicha excavación son los que han salido ahora a la luz y, bueno, pues se trataría de unas 6 ciudades distintas de distintas épocas, construidas unas sobre otras, separadas entre ellas por una profundidad por tierra de un grosor aproximado de 2 metros. El lugar del yacimiento se encuentra en Kaifeng, una de las ciudades más antiguas de China. Según las investigaciones, la ciudad más antigua de las que se han encontrado se remontaría a la época de los reinos combatientes. Es algo así como el siglo IV a.C. y la más moderna sería de la dinastía Qin, que bueno, sería ya el del siglo XVII-XIX aproximadamente. El yacimiento se encuentra a orillas del río Amarillo, lo cual habría favorecido la desaparición continua de estas ciudades debido a catástrofes como inundaciones y también habría favorecido que acabaran sepultadas debido a la gran cantidad de sedimentos que lleva este río. Según declaran los arqueólogos que han trabajado y que trabajan allí, las 6 ciudades presentan varias similitudes, bastantes similitudes entre ellas, por ejemplo en su diseño urbanístico, ya que mantienen el típico eje norte-sur de las ciudades chinas, así también como tienen similares emplazamientos las calles principales y también la misma localización, las zonas amuralladas y las puertas de entrada a la ciudad. Los trabajos de excavación y de investigación siguen adelante y bueno, veremos a ver qué se sigue descubriendo en este lugar. Muy bien, pues esto que estáis oyendo, que estabais escuchando, es os hablábamos de los lenguajes y demás, ¿no? Pues esto que estabais escuchando es de la lengua de la región de Buriatia. Es una región, una provincia de la zona siberiana, de la zona fronteriza entre Rusia y Mongolia, en donde están los pueblos Tuva, los pueblos tradicionales de Siberia, los pastores de renos, ¿no? Y esto, bueno, esto es uno de sus cantos con esta música que, bueno, a mí me parece desde luego una maravilla, ¿no? Este tipo de manifestaciones culturales que, bueno, son reflejo de estos pueblos, ¿no? De pueblos en ocasiones muy pequeños, de pequeñas etnias, pueblos aborígenes, que muchos de ellos están, pues eso, en lugares no lejanos, sino casi, en muchos casos, de muy difícil acceso, ¿no? Esta es la situación de casi todos los pueblos o de casi todas las lenguas de los que os vamos a hablar. Como os decía, nos vamos a centrar en las lenguas que están al borde de la extinción en Asia, y generalmente cuando una lengua está al borde de la extinción quiere decir también que aquellos que la hablan, aquellos pueblos que la hablan, también, por lo tanto, suelen estar al borde de la extinción. Con ello, con la muerte o con el fin de una lengua, también muere una cultura, generalmente, ¿no? Una forma de entender la vida, una forma de relacionarse con el entorno, de entender el mundo, ¿no? Y hay una inmensa diversidad en Asia en este sentido. Como os decía antes, vamos a establecer o vamos a guiarnos por diferentes zonas. Pero bueno, antes de ello, quería daros bueno, un par de, si estáis interesados en estos temas, hay un par de recursos muy interesantes que son los mapas, por así decir, de los registros y mapas de estas lenguas, de las lenguas no solo en Asia sino en todo el mundo, que están al borde de la extinción o en peligro. Por un lado tenemos un recurso, que es el Atlas de las Lenguas en Peligro, que ha realizado la UNESCO con ayuda y con el apoyo del gobierno de Noruega. Y bueno, tenéis una página web, si entráis en la UNESCO, por ahí lo tenéis, y accedéis a un mapa en el que podéis hacer filtraciones, búsquedas y demás, ¿no? En este recurso, en este documento digital, están registradas unas 2.500 lenguas en todo el mundo, incluyendo varias de las lenguas extintas en los últimos 50 años. En este, os hablo primero de este porque es la UNESCO la que ha hecho un baremo del peligro o de la cercanía a la extinción que están las lenguas. Este baremo se basa, bueno, os lo voy a decir directamente, ¿vale? Tenemos en primer lugar las lenguas a salvo, que es decir, todas aquellas lenguas que habla todas las generaciones y su transmisión, la transmisión de la lengua es continua, es decir, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora mismo, esta lengua, el español, el castellano. Este tipo de lenguas no están incluidas en estos atlas, obviamente, porque son lenguas que no están en peligro. Luego ya tenemos las lenguas vulnerables, que son lenguas en donde la mayoría de los niños hablan la lengua, pero el uso de la lengua puede estar restringido a determinados ámbitos, por ejemplo, al familiar, ¿no? Generalmente. A continuación están las lenguas en peligro, que son las lenguas donde los niños ya no aprenden la lengua como una lengua materna dentro de las familias. Posteriormente tenemos las lenguas seriamente en peligro, que son aquellas que solo hablan las personas mayores, los abuelos y las generaciones más ancianas, y en donde la generación intermedia, la generación de los padres, podemos decir, la entienden pero ya no la hablan. Ni tampoco, por supuesto, la hablan con sus hijos. Y ya el último escalón son las lenguas en situación crítica, absolutamente, que son lenguas solamente habladas por la generación más anciana, por personas muy mayores, y en la mayoría de los casos, como os decía al inicio, son lenguas que apenas hablan un par de personas, 5, 10, 15, o bueno, un grupito de gente, ¿no? Son lenguas además que ya casi no se usan, ni siquiera entre las personas mayores las usan de forma muy, muy parcial, combinadas con otras, ¿no? Y por supuesto, el último paso ya es la lengua extinta, ¿no? Son lenguas que ya han desaparecido, lenguas que no se hablan, se puede tener ya documentación, ¿no? Debido a estos recursos que os comento, pues en parte tienen esa función, se tiene documentación, archivos de audio, escrituras y demás, pero son lenguas que ya han desaparecido del uso, ¿no? Este es uno de los recursos, y el otro recurso es, a mí me parece, sobre todo por la por lo que es la navegación y lo fácil que es de usar y acceder, me parece muy interesante. El otro recurso es una página web, es Endangered Languages, lenguas en peligro de extinción, ¿no? En la que, bueno, accedemos, si no me confundo, está, creo que está patrocinado, es un estudio que está llevado a cabo por Google. Y bueno, como os digo, la interfaz es súper intuitiva y es muy fácil. Aparece un mapa del mundo, ¿no? Y aparecen los puntitos de diferentes colores según el daño o la gravedad o la cercanía a la extinción de las lenguas, y pues repartidos por todo el mundo, ¿no? En este están documentados unas 3.400 lenguas aproximadamente, una auténtica barbaridad. Si veis el mapa, hay una cosa, bueno, es una curiosidad, ¿no? Pero llama la atención que precisamente donde más lenguas en peligro de extinción hay es en la línea imaginaria del Ecuador, ¿no? Precisamente partiendo esa línea en la zona de, pues, el Ecuador, alrededor del Ecuador, en América del Sur, África y la zona del sudeste asiático, Papúa y demás, es la zona de mayor abundancia de este tipo de lenguas en peligro de extinción. Bueno, estos son los recursos. Os animo a que les echéis un ojo, y si os interesa, desde luego que podéis pasar días enteros buscando y viendo información, no solo de las lenguas, sino que además esto tiene muchos recursos sobre quién habla las lenguas, los pueblos, las etnias y demás. Es muy interesante. Centrándonos en el caso concreto que es el nuestro, de Asia, ¿no? Tenemos, como os decía, hemos repartido en varias zonas. Con ver uno de estos mapas tenemos enseguida bien claro dónde está la fuerza, o dónde están todas concentradas, sobre todo las lenguas en peligro de extinción, ¿no? La zona más fuerte con este tipo de lenguas, como os decía al inicio, es Papúa, en donde, si accedéis a estos mapas, ni siquiera se ve la isla, está tapada por los puntos rojos y naranjas, que son los más graves. No se ve la isla, o sea, de la cantidad de lenguas que hay, ¿no? Luego está sobre todo también la parte del sudeste, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar y demás. Y hay una línea muy clara también que baja todos los Himalayas, ¿no? Desde Pakistán, Cachemira, India, Nepal, Tíbet, y entrando en el sur de China, ¿no? Está muy claro. Y luego la otra zona fuerte, que es la zona siberiana que os comentaba, ¿no? De hecho, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por la zona siberiana. En primer lugar, nos vamos a ir a la zona siberiana, pero nos vamos a ir a Japón, porque en Japón, en el norte de Japón, hay una etnia que son los Ainu, cuya lengua está precisamente amenazada, bueno, amenazada no, prácticamente ya casi está extinta. Según los datos que se tienen actualmente, tan solo hablan el Ainu unas en torno, hay diferentes opiniones, pero bueno, según se dice, hay entre 2 y 15 personas que hablan esta lengua. La cultura Ainu, sin embargo, ha logrado pervivir en el norte de Japón, en la isla de Hokkaido, gracias en gran parte al turismo y a que, bueno, a su peculiaridad, ¿no? Para ser Japón, ¿no? Porque, como os digo, es un pueblo que viene o proviene de Siberia, con costumbres siberianas, y relacionado también la lengua con los pueblos siberianos. De hecho, tienen una relación muy particular con la naturaleza, incluyendo, pues, todo lo relacionado, por ejemplo, con el chamanismo, y también desde su parte física, podemos decir, de su aspecto físico, difieren de los demás japoneses, porque suelen llevar barbas muy, muy largas, y las mujeres llevan incluso tatuajes en la cara y demás, ¿no? Pero bueno, como os decía, han logrado pervivir gracias al turismo. En la zona han sabido mover bien el turismo y han creado museos y demás, y aunque su lengua esté casi ya desaparecida, su cultura y todos los documentos sonoros, escritos y demás de su lengua, pues siguen perviviendo, ¿no? De hecho, vamos a escuchar un pequeño fragmento de Ainu, vamos a escucharlo. Saraba, saraba, ho, ho, saraba, saraba, ho, he, ru, tun, ru, tun. Bueno, es una canción tradicional Ainu. Como os digo, es un pueblo japonés en este caso, pero bueno, descendiente de los pueblos siberianos. Procede de la zona siberiana, de las islas Sayalín y toda esta zona, ¿no? Nos vamos a detener también un momentín en otro de los pueblos. Os hablaba de los pastores de renos siberianos. Y bueno, todos estos pueblos en realidad son pastores siberianos, pastores de renos, viven en zonas heladas, en desiertos helados prácticamente, ¿no? También en las zonas de la taiga. Y su vida es pastar los renos, la relación con la naturaleza. Uno de estos pueblos es el pueblo Duka, y cuya lengua pues igualmente está al borde de la desaparición. Quedan unas 100, 200 personas. Hemos seleccionado algunas, hay como digo miles, ¿no? Hemos seleccionado algunas porque, bueno, son quizá algunas que conocemos un poquito mejor. En el caso concreto de la lengua Duka, pues yo he tenido el inmenso placer de estar allí con ellos en el lugar y conocerlo de primera mano a los Duka. Ya que forman parte del documental del que ya os he hablado y que próximamente podréis ver. Este pueblo, los Duka, seguro que habéis visto, por lo menos las fotos, seguro que habéis visto alguna vez en las redes sociales unos anuncios de estos, de como un pueblo perdido de Mongolia descubierto por un fotógrafo de no sé qué o algo así, ¿no? Con unas fotos de unos niños tumbados sobre unos renos, fotos de luego niños también encima de los renos y demás, ¿no? Seguro que habéis visto porque aparece montones de veces en las redes sociales. Bueno, pues primero, no son un pueblo perdido, son un pueblo perfectamente documentado, tienen siglos de historia. Es cierto que quizá, si entendemos perdido por lo difícil que es acceder a ellos, pues bueno, podemos ir por ahí. Pero nada más, no tienen nada de pueblo perdido, nadie lo ha descubierto, están ahí desde hace siglos. Entonces, bueno, los Duka, como os digo, su lenguaje está al borde de la desaparición, apenas lo hablan. Un grupo pequeño, Dukas, la etnia Duka queda unas 200 personas en total, la mayoría es gente mayor. Son quienes hablan este lenguaje y, como os digo, está al borde de la desaparición, y con él una forma de entender, como os digo, como todas las demás, una forma de entender la relación del ser humano con los entornos y demás, muy especial, y que ha influido mucho en toda la zona, ¿no? En toda la zona siberiana, mongola y demás, ¿no? Así que, bueno, no he traído ningún fragmento, habéis oído al principio esta parte de Buriatia, no he traído ningún fragmento, perdón, pero bueno, os emplazo a que cuando esté el documental, pues os recordéis lo que os estoy diciendo y podáis verlo, ¿no? Ya os avisaré cuando esté. Vamos a ir ahora a la zona de Asia, lo que es el Asia Oriental, ¿no? Que es la zona de China, Corea y demás, porque también allí hay muchas lenguas en peligro de extinción. Así, un poco rapidito, vamos a citar algunas. Por ejemplo, está el Jejueo. El Jejueo es una lengua originaria de la isla de Jeju, una isla de Corea, y que, bueno, no está en peligro porque no se habla de forma habitual, pero sí que ya hay un buen número de gente que lo continúa hablando. De hecho, son unas... tengo un número por aquí, un segundín, unas 15.000 personas aproximadamente las que continúan hablando. De hecho, incluso se imparten en los colegios como una asignatura, hay libros de texto y demás. Así que el Jejueo, como os digo, es una lengua que está en peligro, pero que sigue viva. También en esta zona, esto es en Corea, en una de las islas pequeñitas, islas cercanas a Corea. En China hay una gran diversidad étnica y por lo tanto también hay muchas de estas lenguas en peligro. Por ejemplo, está la lengua tuya, que pertenece a la etnia tuya, situada en las inmediaciones, en la zona de Hunan, principalmente, ¿no? Se divide en dos, en tuya del norte y tuya del sur. La lengua tuya norte está más viva a día de hoy, se sigue dentro de las comunidades locales, se sigue teniendo en práctica, se sigue educando. La variante sur está más amenazada y se usa muy poco, ya apenas se usa solo las generaciones, como os digo, las generaciones más ancianas. Pero quizá una de las lenguas, yo creo que también curiosas o más particulares, es también una lengua china, es la lengua Nusu, porque bueno, tiene detrás una historia muy interesante, porque es una lengua de las mujeres. De hecho, es una lengua que tiene mucha historia y nació, si podemos decir que nació como una reacción hacia el patriarcado, hacia la sociedad patriarcal en la que vivían estas mujeres. Es una lengua, como os digo, que se creó debido a que las mujeres en este lugar, en el lugar Tengo por aquí la provincia exacta, la región de Jiangyong. Las mujeres no podían aprender a escribir porque se consideraba que la escritura era de hombres y estaba prohibido que las mujeres pudieran escribir. Así que las mujeres lo que hicieron para comunicarse fue inventar ellas una lengua. Es esta lengua, el Nusu. Hicieron una variación de la escritura china con caracteres bastante estilizados. De hecho, son muy bonitos. Si tenéis ocasión de buscar los caracteres escritos, son, la verdad que son muy bonitos. Y luego, por supuesto, la parte de lengua, ¿no? La parte hablada, en donde las mujeres pues aprendieron, ¿no? Era un lenguaje secreto, nadie más lo sabía, aparte de las mujeres de esta zona, y se transmitía de madres a hijas, también entre las mujeres de la familia, ¿no? Es una lengua que lamentablemente se ha extinguido porque la última persona que hablaba el Nusu falleció en el año 2004 y a día de hoy solo quedan pues documentos sonoros y también se ha promovido en la zona un museos y demás de relacionados con la cultura, con la escritura y con la lengua Nusu, ¿no? Vamos a escuchar un momento que también tenemos un fragmento de Nusu. 文章花冠绝子女西山苍鸟三合念撒野西塞生塞里嫩麦姑娘姐妹姐 Muy bien, pues ahí lo tenéis. Esto es el Nusu, como os digo, una lengua para las mujeres y una lengua que fue perseguida durante la Revolución Cultural. Se destruyeron miles de manuscritos de esta lengua, casi podemos decir que se destruyó toda la cultura, toda la historia, todo lo que se había mantenido, guardado, se destruyó porque este lenguaje secreto daba, podemos decir, miedo, ¿no? Daba miedo a que existiera una lengua secreta que pudiera en un lenguaje que no saben interpretar otras personas que no fueran ellas, ¿no? Que no fueran las mujeres de este lugar. Así que bueno, se han conseguido sobrevivir algunos documentos y, como os digo, pues está ahora todo intentando recopilarse y demás para poder estar en estos museos y en la zona, como os digo, una lengua que desgraciadamente ya está extinta, ¿no? Pero bueno, al menos tenemos algunas cosas y tenemos su historia, ¿no? Vamos a ir ahora al Himalaya. Como os decía, el Himalaya es una de las zonas más fuertes, donde hay más presencia de lenguas en el borde de la extinción. Hay montones por todo Nepal, hay una inmensa barbaridad. Vamos a centrarnos en una en concreto, que es la Kusunda. El Kusunda es una lengua hablada por un grupo igualmente pequeñito. A día de hoy solo la hablan ya dos personas, según los datos que se tienen, en un pueblo, es un pueblo de la zona del oeste de Nepal. Y al igual que todas, pues ha ido desapareciendo con los cambios, ¿no? Las nuevas generaciones ya no quieren quedarse en estas zonas rurales, tienden a ir a las ciudades, se pierden estas lenguas, se tiende a la uniformidad también, ¿no? Por las dificultades que supone comunicarse con otras zonas cercanas, ¿no? Teniendo un idioma que solo hablan ellos, ¿no? Entonces el Kusunda, pues lo mismo, ¿no? Está también al borde de desaparición. De hecho, en cuanto muera o cuando mueran una o dos personas, no está claro si son una o dos, las que lo hablan son personas que, según los datos que se tienen, en el año 2010 ya tenían 75 años. Entonces, se supone que en el momento en el que estas personas fallezcan, desaparecerá también el Kusunda. Hemos traído precisamente la que está documentada, seguro que es una de las personas. Hemos traído un pequeño fragmento de la que muchos dicen es la última persona que habla el Kusunda, así que vamos a escucharlo también. Pues ahí lo tenéis, esto es el Kusunda, ¿no? Lo que se dice que es la última mujer que habla allí mismo en su propia aldea en el oeste de Nepal. Es una lengua esta sino-tibetana, es decir, tiene las mismas raíces que las lenguas chinas, de las lenguas tibetanas, los dialectos tibetanos y demás, ¿no? Vamos a pasar rápidamente también ahora al sudeste. Un par de ejemplos, ¿no? El sudeste de Asia, como os digo, tiene una gran diversidad étnica, también las zonas de Birmania, Tailandia, Camboya y demás. Por un lado tenemos el Sauk. El Sauk es un idioma que también fue perseguido, es un idioma que a día de hoy también ya se considera prácticamente también extinto. Apenas tiene, según los datos que se tienen, unas 10 personas que lo siguen hablando. Y bueno, fue perseguido porque durante el mandato de los Jemeres Rojos en Camboya se persiguió a toda aquella persona que hablara Saot. Se le perseguía con, bueno, no se le perseguía, directamente se le mataba, ¿no? Entonces, como podéis ver, hay muchas razones para que fuera casi desapareciendo y nos encontremos con que ahora solo quedan 10, ¿no? Apenas en la zona en la que está localizada la localidad en la que se habla el Saok, ¿no? Junto al Saok también tenemos, por ejemplo, el idioma Chong. El idioma Chong es un idioma, en este caso, tailandés. Y lo hemos seleccionado porque, bueno, también está en riesgo, lo hablan menos de 500 personas actualmente en algunas zonas de Tailandia, principalmente la provincia de Chantaburi. Y, bueno, lo hemos seleccionado porque en el Chon se está haciendo un trabajo que también se está haciendo con otras lenguas, que es recoger no solo los documentos y los audios y demás, sino hacer una especie de, no sé cómo de llamarlo, una fonética, ¿no? Una fonética con todos los sonidos fonéticos recogidos y grabados. De hecho, hemos traído un pequeño fragmento de esa fonética para que escuchéis también. Pues ahí lo tenéis, como veis, son sonidos silábicos, es decir, son, pues eso, ¿no? Fonemas, por una forma de que de alguna forma se pueda seguir, aunque desaparezca la lengua, se tenga esa fonética que puede hacer o puede facilitar la lectura de todo lo que se encuentre o lo que perviva de estas lenguas, ¿no? Y ya por último, para ir acabando, nos vamos a adentrar en la zona en la que más problemas hay, por así decir, con los bueno, las demás también, pero aquí hay una inmensa gran cantidad de lenguas, entonces hay muchas en peligro de extinción, que es la zona de Indonesia, Melanesia, muy centrado especialmente en la zona, en la isla de Papúa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a hablar en primer lugar de dos lenguajes que quizás son los que están no tan amenazados, sino que todavía pervive cierto, un número más o menos importante de gente que la sigue hablando, ¿no? Estamos hablando, por un lado, del Gelón, el lenguaje Gelón, que es un lenguaje malayo-polinesio que se habla en el oeste de la isla de Timor. Y pues lo mismo, ¿no? Está en peligro porque la mayoría de la gente que la habla es gente mayor. Aunque sí que es verdad que, como os digo, pues según los datos que había, lo habla todavía un número, unos cuantos miles de personas, no sé si lo tengo por aquí, un segundo, eran unas, si no me confundo, unas 20.000 personas aproximadamente es las que siguen hablando a día de hoy el Gelón. Aunque, como os digo, el peligro, el hecho de que esté documentado como lengua en peligro es debido a que prácticamente todas estas personas son mayores y aquellas que lo hablaban lo han perdido para las próximas generaciones porque la mayoría se han casado con personas que no hablan la lengua y a la hora de transmitirle el lenguaje a sus hijos ya no se transmite este lenguaje sino el lenguaje propio del país. En el caso, si es Malasia, pues malayo. Otra lengua es el Biak. El Biak es quizá una lengua de todas las que os hemos hablado la que tiene más hablantes actualmente. Se considera que hay unos 70.000 personas que hablan esta lengua, lo cual igualmente no la convierte en una lengua segura, en el sentido de que la mayoría de las 70.000 personas que ya siguen hablando la lengua son personas de generaciones superiores al personas con más de 50 años. No se transmite ya la lengua a las generaciones jóvenes, por lo tanto es una lengua que igualmente está en serio peligro, a pesar de que la habla más gente, ¿no? Esta lengua no tiene además un apoyo ni demás. Bueno, ocurre con muchas lenguas, ¿no? A veces los gobiernos de los países, los gobiernos centrales recelan mucho de las lenguas porque tienen esa parte de que pueden se puede interpretar como el nacionalismo, bueno, se interpreta es nacionalismo de estas etnias, de estos pueblos, que en ocasiones se convierte o tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues eso, los gobiernos centrales, en vez de fomentar, en muchas ocasiones lo que hacen es incluso luchar para que no se extienda o para hacer que vaya empequeñeciéndose más, ¿no? Eso ocurre mucho en los países de Asia, en estos países, ¿no? Vamos a escuchar también un fragmentito que tenemos de esta lengua de Biak. Que luar ganye bentuki karena dalam simo rumah ropen ini ada kamar-kamarnya. Bahasa Indonesia bilang sim. Sehingga ada rumah ropen kaptarau, ada rumah ropen. Bueno, pues esta es una lengua que se habla por la zona de Papúa principalmente, ¿no? Y bueno, como os decía antes, pues Papúa, la verdad es que no he escogido más lenguas, he cogido estas dos que son un poco las que tienen un número más elevado y a pesar de ello siguen en peligro de extinción. Pero si buceáis en algunos de esos mapas, veréis que toda la zona de Papúa y toda la zona fronteriza de Australia, la zona norte de Australia, fronteriza muy cercana a Papúa, está llena de lenguas casi en extinción, apenas habladas por una, dos, tres personas, por muy poquita gente, que bueno, son el reflejo de esta gran diversidad étnica y de los pueblos aborígenes de estas zonas, ¿no? Bueno, más o menos hemos hecho este repaso general, un poco rápido, a todas estas lenguas. Como os he dicho, hemos escogido algunas que consideramos representativas, interesantes, pero como os digo, hay miles de lenguas en todo el continente asiático y, por supuesto, en el resto del mundo, ¿no? Montones de lenguas al borde de la extinción. Algunas se está haciendo todo lo posible por documentarlas, por preservarlas, otras no. Algunas son fáciles de documentar, otras no, debido al aislamiento de muchos de estos pueblos. Y bueno, de hecho, cada poco aparece alguna de las lenguas. Algunas de estas que hemos hablado, por ejemplo, el Kusunda, a pesar de que quedaban dos personas, como os he dicho, que lo hablaban, se acaba de encontrar, se acaba de tener constancia de este idioma hace muy poquitos años. Y bueno, pues eso, ¿no? Al igual que mueren idiomas, también se descubren idiomas nuevos que han estado hablándose durante siglos y que nadie conoce o nadie sabía, ¿no? Así que bueno, este repaso, como os digo, rápido, vamos a dejarlo aquí. Si tenéis más interés, acercaros a estas páginas porque la verdad que son interesantísimas y tenéis montones de documentación, de información sobre las lenguas en todo el planeta. Nosotros lo dejamos. Mientras tanto, nos podéis seguir. Bueno, mientras tanto, la próxima semana estaremos con vosotros aquí a las 6:30. Mientras tanto, nos podéis seguir en redes sociales, ya sabéis. Facebook y demás, el podcast lo tendréis en la página web. Y nada, muchas gracias a todos por estar ahí, a la parte técnica también, como siempre, y el próximo martes aquí nos tenéis. Hasta entonces, que tengáis una muy buena semana. Baby. Sasa.